Bueno, mientras seguimos escuchando tramos que hace años nos acompañan de poemas musicalizados de Íbero Gutiérrez, que también recomendamos conocer, venimos de un fin de semana, a propósito de los jóvenes y el 26 de marzo, como les hemos contado, se realizó el campamento de los jóvenes del 26. Tenemos fotografías que después pondremos también, seguramente los jóvenes pondrán en sus redes, pero pondremos en la... redes de la radio, y recibiendo al responsable de los jóvenes del 26, a Gonzalo Isasmendi, aquí con nosotros, que agradecemos el esfuerzo, imagino que está cansado, que fue un fin de semana intenso, pero para tener las primeras impresiones de lo que fue el campamento, Yumi, y que además estaba previsto varios talleres, varias charlas, ¿no? Buen día. Buen día. Sí, es un cansancio del lindo, digamos, porque... Uno viene, llega cansado, de verdad, pero bueno, llega cansado y motivado, ¿no? de estos campamentos. Fue una actividad muy buena, la verdad, haciendo unos primeros balances, que todavía no hemos hecho el balance colectivo, digamos, que lo haremos en la próxima reunión de los jóvenes. Podemos decir que fue una actividad más que buena, ¿no? Hubieron una veintena casi de compañeros allí en los dos días en Quillú. Los talleres que fueron programados se cumplieron a la perfección, todos con inquietudes, con preguntas, con varias horas después de reflexión sobre los mismos talleres. Incluso en las cocinadas, en la ida a la playa, en la noche, después, seguíamos conversando sobre esas cosas. Y lo más importante, que es la conversa con intercambio de posturas e ideas, ¿no? La frase de, bueno, yo la verdad no lo pensaba así, pero ahora que escuché tal palabra, quiero que me la expliques, a ver qué significa para ustedes esto, qué significa para ustedes, por ejemplo, la toma del poder, qué significa para ustedes otro modelo productivo que sea amigable al medio ambiente, por qué tal cosa en la historia, por qué el 26 se posicionó de tal manera, qué piensan hacer ustedes con respecto a la seguridad social. ¿Qué es eso de que los principales dirigentes del PCNT, del Frente Amplio, no van a acompañar estas posturas? Si es lógico que claro, esto tiene que pasar por acá. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a la gente? Esa era la pregunta, claro, casi la principal en todos los talleres. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para llegar a la gente? ¿Nos tenemos que peinar de tal manera? ¿Tenemos que decir tal cosa para que después podamos entrarle por otro lado? Nuestra respuesta es siempre ir con la verdad. Y bueno, varias cosas que pudimos responder y discutir y debatir e intercambiar. Y algunas cosas también hay que decirlo que quedan para futuras instancias, ¿no? Para estudiarlas, claro, en conjunto. No se pueden agotar en un campamento. Y para estudiarlas en conjunto y responderlas también en colectivo. El decir, bueno, la verdad está excelente lo que vos nos planteás. Claro. Nosotros nunca nos hemos planteado desde este punto de vista. Y para eso son los campamentos, para traer nuevos puntos de vista. Invitar a responder esas cosas en el colectivo, en las próximas reuniones, actividades, coordinaciones, demás. La verdad que en ese sentido fue una actividad muy buena. Se hagan determinadas preguntas o se planteen como temas determinadas cosas por parte de un conjunto de jóvenes, liceales algunos, jóvenes. Un poco más grandes, pero jóvenes, sí. Que están pisando el mismo país que nosotros, ¿no? En este momento. Sí. Que se haga este tipo de preguntas, que lleven adelante una actividad como esta, las banderas que estaban colgadas. Hernán le mandaba una foto de la bandera palestina colgada en un árbol, sí, en el campamento, a los palestinos. Imagínate, vos palestino, que recibas una foto, sí, de una bandera tuya colgada en el campamento de jóvenes. Al otro lado del mundo. Allá en el sur. Lo que significa eso, la fuerza que le puede dar, ¿no? Como a uno en otros momentos le surgía que otros del otro lado del mundo apoyaban la lucha del pueblo uruguayo, ¿no? Sí, y dos días de jóvenes, realmente jóvenes, que ya están inmersos en la lucha, digamos que los jóvenes de secundaria que fueron allí ya tienen experiencia en la pelea por la educación pública y en defensa de la educación pública contra esta reforma. Son dos días de debate político, que eso se ve muy poco y casi no se ve. Y debate político con la verdad por delante, ¿no? Con la política que sirve y con la política y el objetivo de fondo que tienen todas nuestras actividades y nuestro campamento, que es avanzar hacia la toma revolucionaria del poder, que es hablar siempre, terminar las discusiones y las conversas con lo que hay que cambiar. Entonces es el modelo. Sí. Llegamos en todos los talleres que compartimos todos los días, sea de ambiente, sea de historia, sea de educación, sea de... Bueno, entonces lo que hay que cambiar es el modelo. Lo que está mal es lo que existe de raíz y hay que darlo vuelta, porque esto no sirve. Claro. Entonces, 2 días conversando sobre política y llegando a esas conclusiones son muy valiosos. Claro. Muy valiosos. Sí, sí. Y están nosotros, y es nuestra tarea ahora, a partir de que ya pasó el campamento, no solo compartir las fotos y decir que campamento espectacular que hicimos, sino capitalizar en el buen sentido ese trabajo de 2 días. Eso para mí y para nosotros es lo más difícil y lo que nos va a llevar más cabeza y bueno, más, claro, más. ¿Y pudieron, esfuerzo? Pudieron compartir además otras cosas que hacen a la unión del grupo también, ¿no? Al sentido de pertenencia. Desde cómo, no sé, qué cocinaban, qué hacían con la comida, no tengo idea. Pero la comida, el otro día andaban, querían hacer torta frita, le faltaba el Royal, salieron a buscar el Royal. Sí, consiguieron. Consiguieron. Pero todo muy, en un ambiente muy armónico, muy muy bueno el que vimos ahí. Fíjate, tenemos que hacer la pausa, ¿no? Sí. Pero estamos con Íbero Gutiérrez, nosotros recordándolo hoy, y manda un mensaje Laura, dice: Íbero, impresionante morir convencido en pos de una causa. Lo terrible es ir muriendo en agonía sin llegar a conocer la causa. Y mando un abrazo. Es muy fuerte el concepto ese, muy profundo. Denis dice: buen día, qué bueno ver jóvenes debatiendo, proponiendo, aprendiendo, con inquietudes. Como siempre, todo está en las nuevas generaciones, ahí hay que enfocarse. Saludos, Denis. Y es tal cual él lo plantea. Bueno, Yumi Gonzalo Izasmendi de la Juventud del 26, que está con nosotros, decía: es todo un desafío después de un lindo fin de semana de campamento como ese, cómo se sigue hacia adelante, cómo se refuerza el accionar político de los jóvenes del 26 y más allá, ¿no? Y con quienes se puede coincidir en los ámbitos estudiantiles, por qué no barriales, también en todo eso, en una opción que construya, digamos, un accionar juvenil revolucionario, digamos, también Yumi, ¿no? De lo que se dice poco, cuando va a haber una ofensiva también hacia los jóvenes, pensando en lo electoral ahora, desde distintas opciones, ¿no? Sí, sí, y enfrentar primero la barrera de todo el discurso de que los partidos no sirven para esas cosas, y que bueno, que los partidos tienen que estar alejados de todos los frentes sociales, que no tienen que interceder y demás. Claro. Que es una cosa que es falsa, incluso en los hechos. Claro. Digo, todos conocemos. Todo el mundo, ¿no? En todo el mundo y acá, nosotros conocemos cuáles son los frentes sociales, por ejemplo, el Frente Amplio, los jóvenes blancos y demás. Claro. La cuestión es que no pueden interceder cuando están equivocados. Uh-huh. Nosotros creemos tener una línea acertada que conduzca esos movimientos sociales. Y bueno, es nuestra tarea ahora va a ser poder incidir en eso, ¿no? Uh-huh. Cómo nosotros desde los jóvenes del 26, con nuestra línea, que es enfrentar esta reforma educativa, podemos incidir o tratar de conducir en el buen sentido las luchas que van a tener los estudiantes, por ejemplo, de secundaria. Nosotros eso lo decimos sin vergüenza, porque hay otros que lo están haciendo, que quieren conducir eso, pero que lo quieren conducir a negociar algunos puntos, a vender los conflictos como lo han hecho. Nosotros lo que proponemos es enfrentar de raíz a esta reforma educativa. Claro. ¿Esto cómo se conversó? Por ejemplo, si tenemos que repasar algo que quieras resumir del taller de reforma educativa, que es uno de los temas centrales que preocupan a los jóvenes, la mayoría, por no decir todos, eran estudiantes, Jumi, sí, los que estaban. Sí, sí. ¿Qué temas se abordaron, así, o qué planteos, qué inquietudes surgieron? Allí estuvo la profesora Romy Silva, uh-huh, que nos dio como un panorama, más bien desde la visión del 26 de marzo, claro, de lo que va a ser esta reforma. No fue un punteo técnico, claro, entonces dio a ejemplos que bueno, que proponen las autoridades para los docentes en esta reforma. Bueno, allí la profesora dio un ejemplo que dicen en las currículas, y en los planes que tiene el gobierno para esta reforma. Pero lo más importante del taller fue el intercambio con los gurises, que claro, ya lo van a vivir o lo están viviendo, ¿no? Entonces, ese intercambio y ese taller después dio a una conversación. Y fue al otro día que surgió una reunión espontánea, casi suspendiendo una ida a la playa, mira, o hasta incluso fue en la playa mismo, ¿no? El bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vinculamos a los compañeros de Canelones en la intergremial? ¿Cómo hacemos esto que sea una cuestión nacional? Porque esta reforma educativa no es solo para Montevideo, entonces es nacional. ¿Cómo vinculamos a los gurises de ciclo básico? ¿Cómo hacemos para vincular a los padres, al barrio? ¿Cómo hacemos para que los demás liceos vengan a se agrupen, tengan agremiaciones y vengan a la intergremial? Porque hoy en día la mayoría de los liceos no están en la intergremial. Entonces son algunos liceos que son conocidos, que son grandes, claro, que algunos están conducidos por estas organizaciones políticas que nosotros comentábamos. Entonces, ¿cómo hacen los gurises, no solo el 26 de marzo, claro, cómo hacen esos gurises, esa agremiación, esa intergremial, para llamar a los demás gurises, para convencer? ¿Cuáles son las medidas de lucha que hay que tomar? Uh-huh. ¿Hay que llegar y ocupar el liceo con solo los gurises del gremio? Claro. ¿O hay que generar un proceso de conciencia colectiva en todos los estudiantes para después ir generando actividades y medidas de fuerza que realmente incidan un poco? ¿Qué va a pasar si los docentes no pelean de la forma que se está previendo en el movimiento estudiantil que lo hagan? Claro. Hay que hacer finanzas para eso, hay que generar recursos. Bueno, todas esas cosas se fueron peloteando, y como son cosas tan tan grandes y tan realmente complicadas, es muy difícil que de una reunión surjan pero esas cosas. Ya la inquietud de... Pero queda la inquietud y queda una línea por nuestra parte de cómo hay que seguir. Que después, bueno, viendo la experiencia misma, se puede ir cambiando. Entonces hay que ir, pero bueno, se puede ir cambiando, pero los principios básicos, claro, digamos, esos sí son incambiados. Después otra fue, que podía llamar la atención, pero que habla también de la importancia que se le da al tema, Yumi, de hablar de la seguridad social, con la participación de Eduardo Rubio. Sí, sí, sí. Ahí también hay que romper el cerco aún mayor, ¿no? Uh-huh. De decir, bueno, ¿por qué esto nos va a joder más a los jóvenes que a los más veteranos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué incide más en los jóvenes? Allí se habló bastante sobre eso. Se habló del tema de desocupación, que nosotros lo hemos tocado por arriba, pero no lo hemos metido bien en profundidad. Lo hemos tocado en distintas audiciones de los jóvenes y demás, pero bueno, exige que nosotros nos pongamos a ver realmente cuáles son los índices de desocupación juveniles, cuál es la salida laboral para los jóvenes. Todo eso también es parte de esta reforma de la seguridad social, que si se implementa, esos números se van a disparar exponencialmente, y que hoy ya la desocupación... Sí, el 20%, ¿no? Son jóvenes. Es gigante. Por lo menos las cifras oficiales, puede ser más. Sí, y esa es como la puerta de entrada, de decir, bueno, hoy ya no consigo laburo. Hoy ya el laburo que consigo es en un almacén, uh-huh. Es trabajo informal, me van a pagar 2 pesos. Pero esto de los deliveries. Deliveries, call center con una sí. Silla, con una pata que se va para el costado, uh-huh. Y con una señora que me grita más fuerte que la otra, entonces uh-huh. El oído me va a durar 3 meses y después uh-huh. No voy a escuchar nunca más en mi vida. Por 2 pesos. Y cuando cierra, cierra y deja 600 jóvenes en la calle, como está pasando ahora con la empresa Alórica, que eso también nosotros tenemos que investigar y profundizar allí, claro. ¿Qué está pasando con eso? Si es un rumor que va a cerrar y van a dejar 600 puestos de trabajo jóvenes en la calle, o bueno, o ¿qué va a pasar con eso? ¿Por qué una empresa, porque está instalada en una zona franca, así porque sí, uh-huh. Cierra y deja 600 puesto de trabajo vacante y nadie se entera y nadie dice nada y como es una empresa lo puede hacer y demás? Entonces todas esas cuestiones que quizás no tienen que ver tanto con el punteo de esta de enfrentar esta reforma de la seguridad social se fueron dando también porque se abren esas distintas ramas que tienen que ver con eso. Pero hubo una buena señal además, Yumi, de con esto de la seguridad social de los jóvenes, cuando durante las ocupaciones del año pasado de los gremios estudiantiles se hicieron charlas sobre este tema, sí. Con integrantes del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social en varios liceos, ¿no? En varias ocupaciones. Sí, el liceo, en universidades, en el IPA, en Universidad de Economía y de Comunicaciones. Nosotros tenemos que multiplicar esas actividades, esas charlas. Tenemos que llegarle a esos estudiantes que van a ser futuros trabajadores. Incluso ahora que todas las demás cajas van a estar afectadas. Entonces, casi todos los estudiantes universitarios y demás tienen que ver con esta reforma de la seguridad social. Y también queda el compromiso desde el Campamento Nacional hacia adelante en ver cómo multiplicamos esas uh-huh. actividades. Hoy ya arrancan las clases en varios centros universitarios, entonces hoy ya es el primer día para empezar a coordinar esas cosas. Claro. Y después estuvieron, para repasar los últimos, algo que quieras mencionar, uno de la historia del 26, ¿no? Que me imagino que da para hablar de la validez o no de en torno la reflexión en torno al desarrollo de las organizaciones políticas, sí. Y tuvieron otro el domingo sobre temas de medio ambiente con el Frente de Delia Villalba. Sí, sí, en la reflexión sobre el taller de la historia, uh-huh. Por suerte y para nuestro agrado, se centra en el futuro, ¿no? Uh-huh. Bueno, en conociendo esa historia, ¿cómo hacemos nosotros para seguir adelante con nuestro 26, que este año va a cumplir 52 aniversarios, y cómo es eso, claro. De que los trabajadores tienen que llegar al poder, porque nuestra historia se basa en el camino recorrido hacia la toma del poder por parte de los trabajadores y del pueblo. Entonces la discusión se centró en eso, en cómo se hace para tomar el poder, si es este poder que conocemos ahora como poder es lo que está buscando el 26, si, ¿no? Es bueno, o es malo tomar si, el poder, si, ¿no? Si el 26 tomando el poder es que se pone un traje, agarra un maletín de cuero y se va para el palacio, entonces nuestra explicación era que ese no es el poder que nosotros queremos, también hay varias cuestiones de forma de llamarle a las cosas, ¿no? Claro. Cuando uno dice poder, la palabra es como también media que te rechaza, pero bueno, hay que explicar lo que nosotros entendemos por el poder para el pueblo, que nosotros no queremos salir con la bandera del 26 al techo del Palacio Legislativo, claro. Y decir, bueno, ahora vamos nosotros, claro. Que es los trabajadores y el pueblo lo que tienen que tomar el poder. Las revoluciones que se admiran en la historia, bueno, de lo que puede quedar la Revolución Cubana, o en su momento la Revolución Vietnamita, en fin, de lo que se mira fue porque tomaron el poder. Exacto. Realmente, nada de eso hubiera sido posible si no tomaban el poder. Sí, sí. Y en la reflexión cortita, sí. Con los compañeros del Delia Villalba, la verdad que lo primero que surge es asombro, ¿no? Es todo lo que está pasando con el ambiente, con un PM, con la fábrica, con el agua, allí los compañeros nos contaban de distintas especies que están dejando de existir en distintos puntos del país, en Quillú mismo tuvimos la presencia de un compañero que está en Quillú todo el verano, después es de Minas, Gorgoroso, José María Gorgoroso. Que integra el frente de Lía, el frente de Lía Villalba, después estuvo Lorena Jesús, la doctora Lorena Jesús. Y allí nos contaban los compañeros todo lo que está pasando en Quillú con los cultivos de soja, de cómo se fumiga, de lo que están pasando los productores lecheros. Los contaba Lorena en la costa y todos los emprendimientos que se han hecho que no han funcionado, que son destinados a los privados, ¿no? Que lo paga OCE y después los privados los explotan. Y la reflexión final fue esa: bueno, hay que cambiar el modelo. Este modelo no sirve. Si nosotros pensamos en un país productivo al servicio de ese poder de la clase trabajadora, no lo podemos concebir bajo este modelo de explotación. Claro. Existen modelos más amigables y eso también es parte de esta construcción y de estas discusiones que tenemos que dar nosotros. Bien. Yumi, estamos en las 11 ya. Ojalá puedan de alguna manera procesar un resumen del campamento, de las charlas, para difundir, ¿no? Para llegar a otros jóvenes de alguna forma. Sí, quedó la tarea de un informe escrito que lo vamos a llegar a hacer llegar a todos los compañeros. Queda la tarea, te lo digo bien rápido, de un mural en homenaje a Íbero, que va a ser seguramente este jueves, si no el fin de semana, no vamos a decir ni lugar, claro. Siempre eso, cuidando ese tipo de seguridad. Pero bueno, en el mes de Íbero, que ya pasó y es hoy la fecha, pero también aprovechando el marzo que se viene con nuestro acto aniversario, que va a ser el 25, y que bueno, vendremos a conversar sobre eso. También los jóvenes que van a ser protagonistas del acto aniversario. Sí, sí. Gracias, Yumi, felicitaciones por este fin de semana. Entonces, un saludo a los jóvenes. Muchas gracias a usted.